La idea surge a raíz de que vemos los reclamos de los vecinos por el humo que produce esa fábrica y además porque los trabajadores refieren que se ha formado una cooperativa que es la que va a hacerse cargo de esta fábrica. Entonces nosotros lo que pensamos fue que si la empresa da pérdidas, que como dicen que les da pérdida, que no pueden funcionar de esa manera y que por eso se la ceden a los trabajadores, es que se la cedan en serio, que la provincia la expropie y que se haga una cooperativa de trabajo como corresponde, donde los trabajadores tengan la propiedad de la empresa, la propiedad en serio, que sean ellos los dueños y no como puede estar funcionando ahora, que a lo mejor le alquilan al dueño de la propiedad y ese tipo de cosas. Nos parece que lo que está ocurriendo en realidad es que la empresa está produciendo una licuación de sus pasivos laborales, es decir, se ahorran las indemnizaciones de los trabajadores y sigue lucrando con la empresa. En algún momento desde el Ejecutivo Municipal se le hicieron las gestiones para que pudieran acceder a créditos para la compra del combustible que es más conveniente, que es el carbón de petróleo, y de la empresa no fue nadie a presentarse a la reunión con el Banco Credicop y el Banco Provincia. ¿Esto cuando era propiedad de los Milesi? Eso cuando es propiedad de Minerales Milesi SRL. Esto es un proyecto de comunicación donde nosotros le pedimos, el Consejo Deliberante le pide al Intendente que realice las gestiones necesarias con los legisladores de la séptima sección electoral, que son los que representan a los ciudadanos de la séptima sección electoral, o sea, nosotros. Estos legisladores elaboren un proyecto de ley de expropiación y que la provincia expropie la fábrica para cedérsela a los trabajadores. Ustedes dicen que esta firma habría cambiado de razón social varias oportunidades. Sí, esa empresa cambió de razón social en, o sea, a mí me constan por lo menos tres. En algún momento fue Calera Cerro Indiano, después fue Calmil, y una o la otra primero, no recuerdo bien, y después Minerales Milesi, y siempre con los mismos integrantes en el directorio de la empresa. Y ahora una cooperativa. Y ahora en realidad lo que entiendo yo es que han formado una cooperativa con los trabajadores para cederle el funcionamiento de la empresa. Entonces, si realmente lo que quieren es darle la empresa a los trabajadores, que se expropie y que los trabajadores tengan el dominio completo de la empresa. Esto es, se percibe una licuación de los saberes de, o al menos de la antigüedad de los trabajadores, porque no perciben nada al convertirse en cooperativa. Totalmente. Me parece que la idea de la empresa es esa, de no pagar las indemnizaciones a los trabajadores y dándoles para eso la posesión de la empresa. En el Consejo Deliberante toma estado parlamentario hoy, me decías, en la sesión de hoy, y después pasa a comisión. Va a tomar estado parlamentario en la sesión de hoy y pasa al tratamiento en las comisiones. Y bueno, si se aprueba en el Consejo Deliberante, se gira al Ejecutivo para que haga lo que le estamos pidiendo. Me parece que tenemos que, por lo menos a mí me pasa, que quiero resaltar esto de que estamos, yo particularmente estoy cansado de ver empresas pobres con empresarios ricos, y que cuando la empresa deja de darle la ganancia que el empresario pretende, lo que hace es sacársela rápidamente de encima, produciéndole un vaciamiento sin hacerse cargo de las responsabilidades que tiene ser empresario. Me parece que eso es lo que nos motiva a presentar este proyecto. Y que además el tema del carbón y que no se está usando el que corresponde, hay otras empresas que es tanto más chica que esa que lo están usando. Entonces es como que no hay una responsabilidad empresaria en cuidar el medio ambiente, en cuidar la salud de los vecinos, en cuidar el tránsito, la seguridad en las rutas, porque se produce por ahí una nube de humo importante y pueden ocasionar accidentes. Los trabajadores decían que bueno, la responsabilidad les ha caído a ellos solos, en el caso de la clausura de la UPDS de hoy, y vislumbran como una cuestión política entre, digamos, el oficialismo y Sergio Milesi, que son de dos fuerzas políticas opuestas. No, no, para nada. Además tengo entendido que Sergio Milesi no tiene absolutamente nada que ver con la empresa. No sé si... creo que son primos de él o tíos, no sé cómo es la relación, pero creo que Sergio ya ha dicho en más de una oportunidad que no tiene nada que ver.